en el aire del semillero de 10, Corteza, el tema No me voy a ir, y no es casualidad que suene este tema porque nos encontramos con la gente de Corteza. Muy buenas noches. Y que no nos vamos a ir. Y que no, no, por supuesto, nosotros tampoco. Nosotros nos quedamos, nos acá. Quedamos acá, está bien. Nos quedamos previas. Sí, claro. Trajeron colchones, ya. Todo. ¿Se sale los jueves? Sí. No hubo ni uno que contradiga. No. Nos encontramos entonces con Bruno Pirolivo. Presento primero a Bruno porque hay una particularidad con el resto de los integrantes. Entonces, Bruno Pirolivo, que es el guitarrista de la banda. Hay otra guitarra también, que es el señor Federico Juárez, Federico Batista en el bajo y Federico Crespo en batería. Tres Federicos. Federicos. ¿Se llaman por apodos? Sí. No. Yo le sigo diciendo Fede a cada uno. Sí, mal. Nos confundimos siempre. Siempre miramos todo cuando alguien llama a un Fede. Claro. Estamos todo el tiempo enojados por eso. Claro, Fede, metele más medios. Y todo, claro. Todo junto, está bien. Igual a la batería. La que van, lo podés afinar. Bueno, recién escuchábamos dos temas. Me había dicho cómo se llamaba el anterior, me olvidé. Flaco en la Laguna. Este, el que arrancábamos recién. No me voy a ir. No me voy a ir, claro, que no, ahí por eso que no lo hacíamos así. Tienen la particularidad de que no tienen letra. No me voy a ir. No me voy a ir. Sí, la bueno, una letra muy pequeña. De hecho, dura 55 segundos porque tiene una letra muy pequeña. Claro. Pero bueno, es cortito. Tiene esta particularidad también, de que hay algunos que no tienen letra, otros que tienen letras muy pequeñas, algunos que para eso tienen el formato más tradicional de una canción. Sí, sí. ¿A qué se debe? ¿A qué pinta sale así? Digamos, ¿está pensado que sea una banda más bien instrumental? Surge porque las estructuras no se plantean siempre desde componer una canción. Ah, capaz de Se escucha. No se plantean siempre desde componer una canción así lineal, estrofa, estribillo. Se dio los casos y hay algunas canciones que surgen de improvisar, de zapar o de jugar también con la estructura de la canción. Buscar que no sé. Si no tiene hay canciones que no tienen estribillo con él. Claro. Esa, por ejemplo, no tiene estribillo. Claro, sí. Es lineal. ¿Qué sé yo? Es para experimentar un poco con las estructuras. Claro, sí, romper sí. Con. Igual yo creo que tiene que ver también un poco con que sea así. Aparte, por lo general, siempre que componemos lo hacemos a partir de una improvisación y claro. Las improvisaciones por improvisamos mucho. Claro. Este disco básicamente es como surgió bueno, rápido. Ese tema es una improvisación claro, también. Claro. El No me voy a ir es que estábamos grabando en la sala y dijimos, bueno, zapemos un rato, ya que estábamos grabando ahí, teníamos el lugar. Y grabamos en vivo, entonces estaba todo microfoneado y dijimos, zapemos. Eso iba a preguntar si se suelen grabar cuando están zapando así que por ahí. El disco lo decidimos grabarlo en vivo. Y surgió esa cosa de zapar y cuando lo escuchamos después, dijimos, che, esto tiene una estructurita punky. Y le intentó meterle una letra. Pero claro, ni claro. Siquiera estaba pensado que estuviera ahí. Claro. Y los temas que tienen letra, ¿los escribe alguien en particular o...? Porque digo, no sé si tiene una respuesta a lo que voy a preguntar, pero ¿cuáles son los temas que tienen letras? Los que están compuestos como Charlie tales? Tiene las letras. O yo. Charlie tiene letra. La receta. No me voy a ir, desperdiciando. No me voy a ir, que bueno, justo no me voy a ir. Es de claro. Vos no estabas ahí. Y... Yo no estaba ni siquiera en La Plata. Y claro. Los chicos dijeron, vos pinta a grabarle voces, bueno. Pinta a Charlo. Grabaron ellas dos las voces. Y la receta, Charlie, no me acuerdo. Y el de humo. Claro, pero eso sí están pensados para que tengan lentes. El de humo sí. Surgió así como, yo un día caí y, che, tengo una canción. Y ese sí es una canción, así como, tiene una estructura básica. Claro. Y se la planteé, copó. Es que no, en realidad nosotros componemos la música y no es que lo estamos pensando en base a una letra, pensando claro, en que le vamos a poner claro, una letra. Nosotros claro, hacemos claro. La música y después surge que él claro. Empieza a jugar con la melodía e intentar poner una letra de arriba. Claro, no es pero como, no por es... ejemplo, nos contó Rodrigo, creo que era, que llevaba, por ejemplo, no sé, los tiempos y la música y dice, bueno, vos armás la letra, no es así. O por ejemplo, te daban la letra y bueno, vos armás el ritmo y todo eso. No, nosotros no. Vamos todavía a la música y después claro. Si surge la letra, y por eso también hay muchos que quedan sin letra. Claro. Y también surge de zapar todos o de que a veces una idea, pero que después se trabaja siempre en conjunto. Entonces tiene algo lindo que es como que en el momento que estás componiendo, todos están participando. No hay algo que se viene y se plantea como, bueno, esto es así. Y vos vas a tocar así. No, surge. Sí, también hay una realidad que quiero mencionar para los chicos. Bueno, le quiero pegar. Hace ruido. Que en este disco en particular no grabamos con letras, por eso de que al último momento del año, como que cada uno tuvimos que hacer cosas diferentes y no podíamos disponer de tiempo. Entonces había unos temas que sí iban a tener letra, que al final decidimos así de última decir que no. Entonces fue como que salió todo muy impulsivo. Sale así, se puede así, listo. Vamos no, pero sí, pero quedó muy bueno. Podido este, romperlo con la estructura de que no sea lo convencional. Uno siempre espera una introducción, letra, estribillo. Sí, no, rompe con eso, está sí. Bueno. Está igual bueno. Es un desafío después a futuro también componer de la otra forma. En mi caso particular, claro. A mí me gustaría experimentarlo. O sea, ahora surge así. También estaría bueno sentarse a jugar con una canción desde partir desde la letra. O sea, sí, por ahí, en algún momento también se dará. Por ahí igual está. Es interesante contarlo como experiencia porque resulta siendo algo medio performático. En el sentido que, por ejemplo, cuando vamos a la sala, vamos hasta con decisiones abiertas. No sabemos cuál va a tener letra. Poner ahí temas que están improvisados. Y después lo que surge de esa experiencia y el registro de esa experiencia, lo volcamos a que termine siendo nuestra canción. Y es muy bueno porque. Si bien no tiene como una planificación previa, lo que se escucha está bueno. Para mí está buenísimo. Claro, está muy bueno. O somos de grabar, zapar y grabar todo. Generalmente grabamos los ensayos y grabamos bocha de zapada. Y después se escucha y decís, che, mirá, hubo un momento que estuvo re bueno, que conectamos todos acá. Claro. Sí, incluso ensayamos zapadas, porque decimos, bueno, ahí el final de Flaco en la Laguna en realidad es una zapada, no tiene una estructura. Claro, salió zapado ahí. Salió zapado ahí cuando se estaba grabando. Y después hubo que ensayarlo. Claro. Y que te salga. Pero igual, de todas formas, si no está estructurado, si hay una idea y se orienta, pues sabemos para dónde vamos. Entonces por ahí la práctica está en ir mejorando por ahí la zapada. Y además, yo esto ya lo sé, pero quiero preguntar al aire, hay una formación detrás. Digo, de formación musical. Porque yo para mí me puedo aprender 3 acordes, pero ya para llegar a zapar de esta manera que por ahí lo escucho ahora no sería. ¿Ustedes estudian? Sí, hemos pasamos mucho tiempo juntos en realidad. Sí, mucho tiempo. No, bueno, más que eso me parece la conexión de 4 personas que ya hace 5 años que tocamos juntos y encontramos un estilo. Claro, o sea, igual todos estudiaron algo musical. Hay cosas que todos, conocimiento que todos compartimos. Pero no sé si realmente cuando nos ponemos a tocar planteamos eso así, no se habla de escalas, viste, claro. se toca lo que vimos en Ritmo 1, claro, no, se toca, claro. y es como charlar, tener un lenguaje, lograr comunicarte, claro. Ahí y que aprender a escuchar al otro músico, seguir una idea que el otro plantea y acoplarse a eso está bueno, viste, en la zapada siempre se va orejeando diferentes partes de la banda y es jugar a seguirlo un rato. Sí, además es ya conocerse y todo eso. Sí. O sea, todos sí. Tienen el mismo gusto musical, por ejemplo. Esas son discusiones tremendas. Yo estoy mucho con Chayana. Tenemos gustos en común igual, sí, pero muy pobre. Uno solo, Chayana. Claro. Sí. Yo después quiero entrar en la cuestión de las influencias. Y a mí me gusta ir como adivinando y a veces me han dicho que sí y me siento como... pero después lo voy a ir... Sí, no, las influencias yo creo que somos... Dice Pago. ¿Es como de agua? No, es como la de Coso, la de Sony, la computadora. Ah, ahí va. Hoy chusmeando la página de ustedes, vi como el programa se basa entre rock y deporte, un tema llamado Ascendimos. A la vez, porque no, si tienen algo con el deporte o no, en realidad yo soy. Yo soy profesor. Soy de Gualeguaychú y voy cuando voy a Gualeguaychú, voy con mi hermano a la cancha y a ver un equipo de Gualeguaychú, que es un equipo de barrio a 5 cuadras de mi casa, que siempre fue un equipo chico de barrio, ni más ni menos. Y con el tiempo lo empecé muy bien, crecí mucho con el tema del carnaval, con las comparsas. Y hoy por hoy está la B Nacional, que es Juventud Unida de Gualeguaychú. Ah, claro. El día que ascendimos, yo caí al ensayo y le digo a él: ascendimos a la B. Estabas tirado en la cama durmiendo, yo entré a tu pieza y era la mañana. Y estaba ahí: ascendimos a la B. Amanecido. Y me borracho. Sonaba re lindo: ascendimos a la B. Es hermoso. Así que sí. Claro, son clubes que juegan el argentino y después ascienden allá directamente a la B Nacional. Claro. Es un festejo para los tipos. No, sí, claro, a la B. Este tema es del CD que sacaron, que es nuevo. Sí, sí, que sí. Se llama Centeno, del Centeno al Caos. Sí, sí. ¿Cuándo salió más o menos? Así la gente, si lo pueden encontrar en algún lugar o se puede bajar. Y salió hace poquito, el 24 de agosto salió. 4 de agosto. Y 24. 24, perdón. Y está para bajar en Bandcamp y está para escuchar en YouTube también. Claro. El Bandcamp es rackrack.com. rackrack.bandcamp.com. Ahí va. ¿Por qué Rackrack? El sello. No sé, era un nombre que estaba. Ah, pero es un sello. Claro, sí, sí, es el sello. Sí, sí, es el sello que tenemos nosotros, más unos chicos de Bahía. Uh-huh. Que nada, bueno, el nombre se le ocurrió a uno de los chicos que ahora no está acá, que está en Bahía. Y nada, siempre por la misma necesidad que tienen todos, ¿no? De autogestionarse mutuamente. Claro. Y bueno, y esa chance que te da internet también de poder difundir. Conocerte más. Ni hablar. Che, me da mucha bronca cuando llega este momento que nos dicen que nos tenemos que ir, porque la verdad que me da ganas de como de seguir preguntando cosas. Me quedaron cosas de la influencia que quería preguntar y no la pregunté. Era buena pregunta. Claro. A mí son las que generan. Sí, no, que yo escuché el batero, lo escuchaba, no me conocé el nombre, el batero de Foo Fighter, no sé si había alguna influencia por ahí. ¿El batero de Foo Fighter? Sí, pero yo ¿cómo se llama? No sé, pero escuchaba el batero. Escuchaba él. La pegada que tiene el loco es muy No, en realidad hablábamos de la pegada de Grohl, no del batero de los Foo. No, el batero de los Foo. Bueno, yo lo escuché un poco a él. Escuché la voz también del cantante del Bordo. Bueno, en fin. Cosas que... No, flashe cualquier... Está. Pensé que justo afuera estábamos... Mi mamá? Pero afuera estábamos hablando de la pegada de Grohl, por eso. No. Pensé que habías escuchado esa conversación. No. Acá estamos como aislados. Decís, como que escuchaste influencias, la pegada de cosas. Sí, la voz del Bordo. No quiero irme antes sin preguntarles cuándo tocan, tienen fecha ahora próximo. Este domingo. Este domingo. En el ciclo de estación 1. Es en 2:72. Sí. Y va a ser a la tarde, a las 5 de la tarde. A las 5 arranca. ¿Es gratis? No, 5 pesos de entrada. Pero... Bueno. Sí. Si querés, no lo organizamos. Claro, ya no lo organizamos nosotros. Claro, decidimos eso. Pero si sí, sí, eso, si te conozco y te veo en la entrada. Después tenemos una fecha que organizamos nosotros, que va a ser el sábado que viene, el sábado 3, que va a ser en sala Tentempié, ahí en 66, entre 11 y 12. Ajá. Que bueno, vamos a estar tocando Corteza, Los Moretones y probablemente alguna banda más. Que ya, sorpresa. Muy bien. Y el domingo 4, domingo 7, en Pura Vida. Ah, bien, hay una linda agenda. Sí. Buenísimo. Chicos. Perro de pelea cordobés, buenísimo la banda. Todos invitados. Perro de pelea cordobés, sonaba re piola. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La verdad que me siento la ansiedad de pedir disculpas, pero no sé por no poder seguir, pero bueno, los tiempos nos corren exactamente. Amigos y amigas, pasó la gente de Corteza en el semillero de 10 y nos quedamos sin tiempo. ¿Qué les no me quedan palabras porque siempre nos queda tan corto el programa que me da un poco así de bronca. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Formamos parte del semillero, quienes hablan, Luis Dateo, la señorita Naya Giaconi, Vane Dovale, el señor Gonzalo Sendón, Fede Maguadi en la coordinación, Aureliano Aguilar y en la operación, el señor Raúl. Muchísimas gracias a todos. El próximo jueves a las 22 horas acá en Futura, nos escuchan el semillero 10. Esto fue... El semillero de 10.